Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Así que tal, buenas noches a toda la gente que nos escucha en la 93.7 cuando son las 2.07, aproximadamente 09 dice mi teléfono celular, en la República Argentina, mientras mi silla le falta una rueda, estoy a punto de caerme, espero no hacerlo mientras esté hablando. Esto es Amenaza Nocturna, vamos hasta las 4 de la mañana. Me acompañan Federico Brancatella, Nicolás Miranda y Miguel Molina Ibedia. Federico, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y no nos acompaña? No nos acompaña mucha gente. ¿En particular? Entre ellos, Diego Salinas Slemenson. Ahora explicaremos por qué. Vamos a decir que también nos acompaña la señorita Dalila Cáceres, a quien le agradecemos su presencia en la operación técnica. Uf. Sepan comprender, vengo de hacer Plácido Domingo y es como una situación. ¿Estás mal, Matías? Situación de sala de ensayo, estoy perfecto, como dijera Calamaro, no sé si tienen esa. Situación comprometida. Exacto. No estoy muy bien, pero la aceleración es una cosa que. Es una linda noche para fumarse un porrito, hubiera dicho. Hubiera dicho Calamaro, no es sí, lo que vos Calamaro. Decís. No, yo no, no, por favor. No, Dios salve. No, disclaimer. No. A Nicolás Miranda, que es a quien vamos a saludar ahora. ¿Qué tal? Hola, Matías Mesoulam. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Además de espiarme cuando estoy en ¿eh? Mi casa y esperarme en la puerta, ¿eh? Estás anotando todos mis movimientos para la CIDE. Cuenta, yo hoy pensaba, ¿qué nivel de casualidad, no? Increíble. Ir caminando por un barrio perdido de la capital federal y cruzarse con la misma persona con la que en un par de horas compartirás un programa de radio. Quiero decir, me parece que estás un poco ciego, porque te vi mirar para donde yo estaba y no me reconociste. O bien te quisiste hacer el dolobu o no ves bien de Upa. Lejos. Yo trato de evitarte, pero bueno. Mucha gente. Ahora, ¿hay barrios perdidos en la Ciudad de Buenos Aires? Pregúntale a Mauri. Pero sí, yo supongo que sí. Ese no era específicamente un barrio perdido, pero sí lo que pasaba era que estábamos solos en la calle. Eso es lo que no suele pasar. Que solos en la madrugada. Ahí, me solamos una cuadra, mirando en la otra, encontrarse y desencontrarse inmediatamente porque el señor tenía que venir a hacer Plácido Domingo. Ay, señor. Ay. Para toda la gente que no entiende nada de lo que estamos diciendo, mientras estoy a punto de entrar al Facebook de Plácido Domingo y no al de Amenaza claro. Nocturna. Y que debe haber más gente. Quiero decirles que todo esto que estamos diciendo es que hace apenas unas horas cuando yo venía para la radio, horas, estaba saliendo de la casa de mi madre, casa en la que vi el partido de fútbol entre Argentina y Uruguay, partido del cual estaremos hablando prontamente. Salí y en la puerta estaba el señor Nicolás Miranda. Mirá una actitud vos. Sospechosa. Se dirigía a un recital que al final no pudo ver. Yo creo que es toda una coartada que no se la cree nadie. Iba asqueado Nicolás Miranda, ¿no? Por ese barrio. Entre otras cosas. Tenía... Sí. No mientan. Vamos a saludar, aproxímenle un micrófono para que diga algo, al señor Miguel Molina Ibedia, la estrella estelar de este programa. ¿Cómo le va? ¿Bien? Saluda antes de que le dé la palabra, es un capo. Calculé mal la distancia con el micrófono. Bien. Le pegó al pasto. Como decíamos, este es el cuarto programa en el cual no contamos con la presencia física de Diego Salinas Slemenson, pero sí sentimos sus efluvios espirituales, su metafísica. Sobre todo eso último, junto con otros, su neurosis y demás. Perdón. Le mandamos un abrazo grande a Diego Salinas Slemenson, que todavía está tratando de recuperarse de una bronquitis. Y yo creo que nadie va a creer esta excusa ya, porque yo no conozco mucha gente que haya tenido bronquitis. Yo no sabía que duraba tanto. Evidentemente a él le dura como un mes. Le creemos, obviamente, para todos aquellos que puedan creer que todo esto es una ironía. Claramente no lo es y esperamos la salud pronta de Diego Salinas Slemenson, a quien queremos mucho y le mandamos un abrazo muy grande. Creo que por ahí tendríamos que pasar un tema de Pedro y Pablo, ¿no? Una marcha muy conocida que quizás lo podría ayudar a recuperarse de su mal. Cuac. Bien, una semana que empezó con un 53% de personas que... Le dijeron que no a Mauricio Macri, pero al parecer lo alcanzó porque el 47% restante le dijo que sí, 47% que después resultó ser odiado por Fito Páez, estrella del rock rosarino, proveniente de aquella ciudad. En fin, reflexiones sobre las elecciones, yo ya estoy un poco harto del tema, pero ¿y? Todos supongo que tenemos algo para decirte al respecto, ¿no? O quizás no. Federico Brancatelli, el análisis del politólogo Federico Brancatelli. Una más de las varias derrotas de esta semana que acaba de terminar. ¿Qué te puedo decir? Si uno empieza a hacer un catálogo de derrotas, no sé si esta es la más dolorosa, la más concluyente. Vos te asumís derrotado, partimos por ahí. Ahí me cachaste, pero un poco sí, la verdad que un poco sí, me asumo derrotado. ¿Te asumís como porteño? ¿Vos estás dentro de los asqueados o de los no asqueados? Uy, ¿cómo lo pensaste? Me interesaba más hablar de lo de si me asumía derrotado. Me metías en menos problemas. No quiero, digo, yo soy un referente cultural. No quisiera ahora decir algo que después la gente tenga que terminar randazo pidiendo disculpas por algo. Vos sabés que sos muy influyente en la opinión pública, claro, así que cualquier cosa que digas ahora puede provocar una avalancha de personas tirándose al río de la Plata. Que tenga que salir Filmus a decir me quieren pegar a Federico Brancatelli. ¿Sos tan piantabotos como Fito? Yo creo que sí. ¿Se asumió? Yo creo que sí. Y coincido en tu calificativo. Quiero decir. No te presentes nunca nada. Mesolán, ¿vos te sacaste la pelota de encima porque no tenés opiniones sobre las elecciones o porque no las querés dar? No, claro que las tengo, solamente que... ¿Estás cansado? Sí, estoy muy cansado del tema. Sobre todo porque se le dio mucha bola a... En realidad no estoy tan cansado del tema de elecciones como sí del tema Fito Páez. Creo que se le dio demasiada bola, hay mucha gente... O sea, no comparto... A ver, comparto... Probablemente su sentimiento, no comparto la oportunidad en la cual lo expresó, no comparto el modo en el que lo expresó y además no comparto la estrategia, porque claramente si vos haces eso, todo el mundo va a salir a pegar, digo, sobre todo la gente que ganó, porque claramente alguien que saca 47%, por más que vaya a balotaje, ya estamos hablando de un, digo, por lo menos en primera vuelta, un claro triunfo. Entonces, aquella fuerza política que sacó un claro triunfo te va a golpear y es lo que pasó, le dieron sin parar y después un montón de otra gente... Tuvo que salir a defenderlo porque justamente le estaban pegando y me pareció malísimo, me cansó mucho toda la gente que le pegaba y toda la gente que lo defendía. Me pareció un debate ridículo porque no comparto la idea de Fito, básicamente. A mí me parece igual, además, que es un debate bastante insólito porque no, yo creo que la repercusión mediática que tiene no se condice con la electoral. Me parece que justamente lo que yo venía pensando respecto de cómo se construyó esta campaña es que la idea de que los referentes culturales tienen alguna influencia sobre el electorado me parece que se manifestó claramente en las urnas que no es de esa manera, que responden a un imaginario de un porteño que sigue a sus figuras culturales, digamos, y que va a votar en base a eso o en connivencia con eso. Con lo cual yo creo que también me parece que el calificativo de piantavotos me resulta exagerado. Es decir, yo no creo que vaya a tener una influencia en lo que vaya a suceder en las urnas. O sea, me parece que dársela o exagerarla también es como seguir viviendo en el mismo mundo de fantasía en el cual, digamos, el público del ND Ateneo es un representante de lo que es el votante porteño. No, yo, o sea, no creo que pueda atribuírsele a Fito Páez, a la Fer Fito Páez, influencia sobre el resultado del balotaje, sobre todo porque está bastante difícil de revertir. Ahora sí creo que su actitud es bastante... poner piantavotos es una palabra difícil, pero poco estratégica, lo que decía antes, porque es obvio que peleándote con la mitad de la ciudad y diciendo, digo, en la dinámica electoral, ¿no? Estamos hablando de eso, proselitismo 100%, pelearte e insultar a la mitad de la población, digo, no tiene ningún sentido y más de cara a una segunda vuelta. Yo tengo una sensación parecida a la de Miguel también, respecto de lo que decías vos de la bola que se le dio mediáticamente y de la circulación hasta el hartazgo que tuvo las declaraciones de Fito, que bueno, eran debatibles, pero que demuestran también que estemos hablando de Fito Páez quiere decir que había que desviar la atención respecto de hablar que los porteños tendremos, si me asumo como porteño o como habitante de esta ciudad, que enfrentar 4 años más de gobierno de la Fuerza PRO. Me parece central lo que está diciendo, porque además, justamente, por eso me parece también poco estratégico, porque salir a bardearla de algún modo, lo que hace es hacer que todos se vengan sobre vos en lugar de que las luces se pongan sobre el ganador. En lugar de que se pueda hacer un análisis un poco más serio de lo que pasó, más allá de que la tendencia electoral está bastante clara, lo que hizo fue que le vengan, o sea, para Filmus, en lugar de tratar de revertir un poco la situación electoral, etcétera, etcétera, hizo que tenga que salir a... O bien a despegarse de lo que dijo Fito Páez, o a decir que en realidad lo que quería decir era otra cosa, etcétera, etcétera, digamos. Sí, a pasarse una de las 3 semanas que le quedan haciendo eso. Un desastre. Digamos. Lo único que hay algo muy chiquitito que quiero acotar yo y que vos justo, Nico, acabas de decir algo que dijiste, lo que declaró Fito. A mí lo que me queda un poco como espina es que justamente lo que dijo Fito no lo declaró, sino que lo publicó a manera de nota en un medio muy masivo. Entonces también me sorprende que se le pegue tanto personalmente a Fito cuando cualquiera que haya laburado cercanamente en algún medio sabe la cantidad de filtros que pasa algo hasta ser publicado en un medio de esa importancia. Eso nada más, digo, me llama la atención que se personalice tanto el ataque sobre Fito, digo. También hubo varias personas que lo habrán visto, habrán dicho, ¿lo mandamos esto? Sí, mandémoslo. Está bien, digamos, más allá de la responsabilidad editorial que pueda tener un diario, también tiene que ver con que es evidente que, sobre todo porque tiene que ver con el discurso que tiene la oposición respecto de lo que supuestamente es el diálogo y demás, toda esta cuestión de la confrontación, de lo malo, sí. De hecho al otro día que ganaron las elecciones, sí, empecé a servirles el argumento en bandeja. Está bien, pero vos fíjate, bueno, justamente a eso voy, y de hecho desde el otro lado ya tenían preparados carteles porque evidentemente sabía que iban a ganar, por ahí no con tanto margen, pero sabían que ganaban. Llenaron de la ciudad de carteles que decían la ciudad nos une. Es exactamente lo opuesto a lo que decía Fito Páez y ya lo tenían pensado. O sea que sí. Más allá de eso, claramente le sirvió para impulsar de nuevo su discurso. En fin, un problema que además me aburrió soberanamente. Y aburren como aburren las cosas que amargan y que uno no puede cambiar. Como por ejemplo el resultado de hoy entre Argentina y Uruguay, del cual estaremos hablando después. Pero me amarga menos, te aclaro, pero bueno. En fin, ¿qué vamos a tener hoy, Federico Brancatelli? ¿Quiere decirme algo? Quiero decirte que, a pesar de lo que acabamos de decir, vamos a hablar un rato del resultado del, no solo del partido de hoy, sino calculo que del partido anterior, de la Copa América en general. Ajá, eso sí que fue aburrido. Sí. También tocaremos la relación entre la música rock y los fervientes sentimientos religiosos de algunas de sus figuras históricas y retro, me dijo Brancatelli hace un rato, quien me critica la música seleccionada para ciertos bloques musicales. No, no es un comentario. Así que no voy a comentar nada respecto del que tenemos cerca del cierre, lo vas a comentar. Yo también me considero un tipo retro, pero vos ya casi rozas lo vintage, te digo. Yo no me hago cargo de ninguno de esos dos rótulos. Yo también me considero. Ojo, las dos cosas son... Yo también fui un espermatozoide. Suelen estar de moda, así que no debería ser un problema. Listo. Necesitamos un futurista. Y luego vamos a estar debatiendo acerca de la implementación de divisiones en los estadios para poner entradas diferenciales. Nos referimos a la fecha de Pearl Jam confirmada para el Estadio Único de La Plata en noviembre, si no me equivoco. 13. 13 de noviembre. ¿Qué te parece? Acerca de campos selectos. Campo, tenemos campo delantero, campo intermedio y campo trasero. Ponele. Todavía no se sabe. Creo que hay tres. Por lo menos desde la iniciativa inicial, valga la redundancia. Sí, a hoy no se sabe. Vamos a tratar un poco de revisar el tema en general. Sin... En fin. Hoy hubo un triunfo de Uruguay que pasó a las semifinales. Cuando hablamos de Uruguay hablamos de una cultura muy vasta que comienza por... No comienza, pero podríamos mencionar a Alfredo Zitarrosa, a Jaime Ross, a Eduardo Mateo y tantos otros referentes de la cultura y la música. ¿Por qué no? Rubén Rada, una persona Berugo, que Carambula. Tuvo mucho que ver con el Quinto, un grupo de los iniciales, iniciáticos que funcionaron en el rock. Y el Candombe haciendo una canción de otra persona que... Referente de la Argentina, Messi nació en Rosario junto con Fito Páez, otra de las personas. Mire la cantidad de conexiones que tiene esta canción. Rosario, una canción que viene a hacer a Fito Páez, la persona de la cual hablábamos que engendró esta polémica. Una canción que empieza con "yo podría haberlo hecho mejor". Una autocrítica que le cabe a varias personas. También con todas estas cosas que hemos dicho, le cabe a Batista, le cabe a algunos jugadores de la selección, le cabe a Grondona, le cabe a alguna gente que manejó la campaña de algunos partidos en la ciudad de Buenos Aires. ¿A vos te cabe? A Todesca. A mí me cabe. Rubén Rada haciendo "Fue Amor", así empieza Amenaza Nocturna, estaremos hasta las 4 de la mañana. Arrancamos así. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en... Todo el mundo me habla de vos, Cerrando el primer bloque de Amenaza Nocturna, Santullo, un ex peyote asesino acompañado por Fernando Cabrera diciendo no juego más, algo que deben estar diciendo varios de los argentinos de hoy, diciendo también no fue penal, algo que Tevez pateó afuera. Y antes sonaba Rubén Rada haciendo Fue Amor. Ah, uruguayos, nos vamos a la tanda de esta manera. Cada día de mi vida.

está por venir, quedan fuera de esta canción, pero todos los otros, que es mucha gente, que es los que profesan el catolicismo, a ellos está referida esta canción, que apela a la religiosidad y a la espiritualidad de la tribuna. ¿Por qué, Nicolás Miranda? Sí, me encanta que siempre empezamos los bloques musicales con la pregunta ¿por qué? Sí. Y yo no sé si tengo un por qué. Bien, es una buena respuesta, es una respuesta. Está dentro de las opciones. Está dentro de las preguntas que uno le hace precisamente al a Dios. Final dice, no sabe, no contesta. ¿Por qué Dios? ¿O por qué Jesús? En este caso abrimos con una plegaria de la Velvet Underground. Probablemente una de las pocas canciones de rock hecha por un artista judío, me refiero a Lou Reed, que le canta a Jesús. No sea bien a quién le habría hecho la plegaria en el caso de su de tener que hacerlo con su propia religión de origen. Un paisano, digamos. ¿Un paisano? El señor Lou Reed. No te busques un juicio, Miguel Molinivedia. Pero bueno, lo que habíamos pensado para darle un poco de música al programa de hoy era analizar la relación entre ciertos músicos de rock y sus creencias religiosas. Todo esto surgió, ustedes saben bien, porque Nicolás Miranda es fiel creyente del catolicismo y en la última misa estaba escuchando Walkman, usa Walkman todavía Nicolás Miranda, y en la misa se le acercó el cura y le dijo, eso es pecado, hijo mío, estamos en el medio de la misa, y le dijo, pero ¿cómo? ¿El rock y la religión no pueden llevarse bien? Y entonces le dijo, te prometo hacer una columna al respecto al próximo programa en la cual demuestre por qué eso ocurre y que ha existido, y entonces ahí me vas a permitir escuchar, ¿no? ¿Todo eso es así? Todo eso es todo, la más pura verdad. Además, con lujo de detalles. Pero yo no creo que rock y religión deban necesariamente llevarse mal, si bien uno podría en un principio... Es lo que dije. Claro. No, que esta vez no te quiero discutir. Perfecto. Basta de confrontación. Basta, basta. Sí, la ciudad nos une. Uno podría pensar que, bueno, toda esta cuestión transgresora del rock, etcétera, o sea, ecuménica a la Lennon serviría para... bueno, de hecho Lennon, alguien que tuvo... Que tituló un tema con el nombre de Dios en algún momento. Uh-huh. Podrían no llevarse demasiado bien con las profundas creencias religiosas, pero no es así. Tendremos música de gente que no solo tenía creencias, a veces cambiantes, sino que tenía, y este va a ser como la coincidencia entre los artistas que van a sonar, sacándolo a Lou Reed, que lo escuchamos simplemente porque la canción se llamaba Jesus, creencias muy fervientes hasta el punto de la... tal vez del fanatismo. Hasta el punto de que vos por ahí un día a las 9 de la mañana venía uno y te tocaba timbre con la revista Despertar y de repente vos le colgabas el portero y resultaba que era un rockero. Y te dejaba un cerdos y peces también. Podía pasar. Por ejemplo, primer artista que vamos a escuchar es el señor Robert Zimmerman. Segundo artista que vamos a escuchar. Segundo paisano. Otro artista que nació en el seno de una familia judía y tuvo una reconversión, lo que los yankees llaman born again Christian. Esos cristianos que nacen de nuevo, tienen un punto en la vida en el que su creencia por Dios los hace catapultarse en una nueva vida. Este tema se llama Gotta Serve Somebody, hay que servirle a alguien. Vamos a escuchar un poquito. Well, it may be the devil. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage. Money, drugs at your command. Women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Serve somebody. You may be a state trooper. It may be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor. You may be blind or lame. Maybe living in another country under another name. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks. But you're gonna have to serve somebody. Serve, yes, somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, maybe the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk. Might like to drink whiskey, might like to drink milk. Might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Well, you may call me Terry, or you may call me Timmy. You may call me Bobby, or you may call me Zimmy. Escuchamos al señor Bob Dylan, que cumplió 70 años hace un par de meses. Recién hablábamos de documentales varios acerca de él, No Direction Home de Scorsese y Don't Look Back, te debo el director. D.A. Penbaker. A la pelota. Apa. Este es, muchacho, es una enciclopedia, es una Wikipedia. Una Dylanpedia. Andante. Nikipedia. Haciendo un tema llamado Tengo que servir a alguien, no, o hay que servir a alguien. Hay que servir a alguien. Hay que servir a alguien. A un dios o a un mamo. El himno de los mozos. A un empresario. A un oligarca. Quiero ser peón. Feo, feo argumento este de la peonada. Pero bueno, clásico de la reconversión furiosa religiosa que tuvo Dylan hacia fines de los 70. Año 1979. Un Dylan, un católico. Saca el disco católico evangelista, Slow Train Coming. ¿Evangelista real o católico? Evangelista en el sentido de evangelizante. Como un proselitismo religioso. Un proselitismo religioso, exactamente. Eso es lo que me llamaba la atención en campaña de las canciones que estamos escuchando y vamos a escuchar, que es que los músicos, como ya comenté antes, podían tener sus creencias, lo que varios se dedicaron a hacer, y no de las, o Bob Dylan en este caso, No de las figuras menores, fue a hacer campaña. Dylan sacó Slow Train Coming en el 79, donde está el tema que acabamos de escuchar. Y en el 80, Saved, Salvado. Dos discos que de pe a pa tratan completamente de Dios y de cómo servir a Dios. Yo no sé por qué no incluiste el disco de las canciones navideñas de Dylan, que es genial. Dicen que es bueno, sí, ahora quiero dicen... decir que es bueno, en serio. Y tiene que ver con Navidad, que todo el mundo sabe que la Navidad es lo que representa, ¿no? Bien, por favor. Ringo Starr también tiene un disco de canciones navideñas. Bela Fleck tiene otro. Bueno, gran disco el de Bela Fleck. Hacemos un bloque de canciones navideñas. Sí, cuando... y lo vamos, seguro, a hacer para Rosh Hashanah. Bueno, está bien. ¿Quién sigue en la fila? En la fila sigue un amigo de Dylan, amigo personal, y también... ¿Más amigo que vos de Dylan? Amigo, sí. Oh. Más amigo también de Ringo Starr, que acaba de mencionar aquí Miguel Molina. ¡Bien! Estamos, sí, cumpliendo con nuestra cuota Beatle del programa, porque como todos saben, si no mencionamos el nombre de un Beatle por programa, nos levantan el programa. No se puede. Así que vamos a decir... Es la cuota Badía. Le mandamos un abrazo a Badía. Y escuchamos ahí unas guitarritas en slide. Sí. Probablemente no tocadas por el propio Harrison, sino por su hijo Danny, porque la versión que escuchamos de My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, es la del año 2000, cuando la remasterización de All Things Must Pass. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. I really wanna be with you. I like to see you, Lord. With me takes a long. My sweet Lord. Oh my Lord. My sweet Lord. I really wanna know you. I'd like to go with you. I wanna show you love, that it won't take long. Hallelujah. Oh, my sweet love. Hallelujah. My sweet love. Hallelujah. My sweet love. Hallelujah. I really wanna know you. I really wanna see you. I'd like to see you, Lord. I wanna see you, Lord. Referencias un tanto cruzadas. Tenemos Aleluya por un lado y Hare Krishna. Arreglame esta situación. Esa era la religión por la que ponderaba el señor Jorge Harrison. La ciudad nos une. La ciudad nos une. Decíselo a Jerusalén, si no, mira. A George Harrison no sabemos si le daban asco la mitad de los Hare Krishnas. Sí o sabemos. Si fue el único artista macrista. Sí sabemos que era conocido por ser un insoportable con todas las. Era macrista. Las personas. No se meta con los muertos, ¿eh? No se meta con los muertos. Le estamos incendiando el bloque elecciones. Era amigo de Clapton, así que. Sos amigo de Clapton. Por favor, Nicolás Miranda, tome las riendas. ¿Cómo arreglo esto? Este bloque ahora? Harrison, sí. Siempre le cabió el hinduismo. Ponele, mirá cómo te doy un pie. Era un insoportable. Otro predicador. Un denso total. Podríamos haber elegido alguno de los temas con influencia hindú en su música, donde le daba él un pie a sus influencias orientales, además de la religión. Simplemente quería acotar que era un tipo muy conocido por romperle las pelotas a todos los que lo rodeaban con que leyeran el Bhagavad Gita. ¿Cómo? No quiero. ¿Para que leyeran qué? Por favor, hay gente que quiere tomar nota. Para los que estén tomando nota, es el Bhagavad Gita. Gita. O Vita. Vita, hombre corto. Es como el Ginkgo Biloba. Algo así. Como el sí. Inagada la vida. Bueno. Entonces, era un muchacho que infundía la palabra de vaya uno a saber. Tiene un referente, un profeta. Estuvo a punto de decir otra cosa terrible. Decí Dios. Cuando no sepas qué decir, decí no, Dios. No, que no es Dios. ¿Cómo no es Dios? Jesús no es Dios. Mahoma no es Dios. El testaferro de Dios. En Coppola. El representante. Guillermo Coppola. El agente de prensa. El avatar. El RRPP. Llavito Sociedad Anónima. Bueno. Bien, entonces se nos va Harrison haciendo My Sweet Lord, mi dulce Dios, quiero llegar a ti, pero no puedo, ay, voy a tratar de hacerlo. Y esas cosas, dice la letra, una letra bastante repetitiva. ¿Cuál plegaria, cuál oración, cuál rezo? De eso se trata. Y escuchamos inmediatamente luego a un artista que fue gran influencia tanto para Dylan como para Harrison, el gran señor Little Richard, o como lo tenía bautizado acá el señor Miguel Monibedia, Ricardito. Ricardito, polémico. Este sí, evangelista de posta, como se dice ahora, quien en el año 1957, en el tope de su popularidad, haciendo una gira de 2 semanas por Australia, mientras iba en un avión, miró a las turbinas calientes, rojas de calientes, por el resultado de las elecciones en Buenos Aires, y dijo que vio ángeles. Esa fue la primera señal. repito, en el pico del estrellato, nacimiento del rock and roll. Por ahí estaba volando sobre Los Ángeles en ese momento. No, estaban en Australia. Ah, aterrizan, show en Australia, y el tipo ve una estela roja que pasa por el cielo. Y dice, ah, no, no, es cierto, es Dios que me está diciendo que tengo que largar con toda esta huevada del rock and roll. Little Richard nunca se enteró que era el lanzamiento del Sputnik 1. Opa. Este dato es cierto. Qué buena esa, ¿eh? El tipo interpreta esas dos señales como deja el camino del pecado, deja el camino de lo indecoroso. Y efectivamente largó todo. Se tomó un yate en el cual tiró su anillo de $8,000 por la borda para que se lo tomaran en serio. De que iba en serio, de que iba a largar todo y si iba a ser pastor evangelista. Eso le comunicó a su banda. Y mientras se tomaba ese ferry, el avión que se tendría que haber tomado en lugar del ferry se caía al Pacífico. Señal que ya le sirvió definitivamente para tratar de abandonar el camino del pecado y de entregarse al del Señor, del cual luego volvería, después se haría adicto a la cocaína, después se volvería a recuperar de vuelta con el cristianismo. Adicto a los señores también. Adicto a los señores también. ¿Brancatela? A los señores que le hablaban desde el cielo. Y otros que le hablaban desde la cama, por ejemplo. Quiero meter una pastillita muy breve, ahora que uno cualquier cosa que recomienda se puede buscar en YouTube y a los 5 segundos estar escuchándola, buscar la versión de Deep Purple, que hacía Deep Purple de este tema con que solía cerrar sus recitales, la gira de la primera mitad de los 70, que es impresionante. Lucille, Deep Purple, y en YouTube, y sale con fritas. Este tema que era, efectivamente, Lucille. Del cual no escuchamos nada. ¿Querés escuchar algo o ya seguimos derecho, viejo, hacia el siguiente? Seguimos derecho hacia el siguiente, un señor que paga en efectivo. ¿De quién hablamos? ¿De quién va a cerrar este bloque musical? Quien es nada más ni nada menos que el señor Johnny Cash. Me voy a hacer cargo de esta elección, de esta selección de música, a la que me criticaba Federico Brancatela diciéndome que era de años A. Dije, pero bueno, me daba asco. Tal vez habría que hacerse la pregunta de por qué en algún momento, que es más o menos el mismo, fines de los 50, los 60, llegando hasta fines de los 70 con Dylan, algunos músicos de rock efectivamente flashearon que lo que tenían que hacer desde sus púlpitos era predicar la palabra del Señor, cualesquiera que fuera el Señor. No dejo de interpretarlo como una especie de ego trip, de pensar que efectivamente estaban capacitados para hacer algo así como unos ellos mismos tomar el lugar de profeta, algo que a Dylan de hecho se lo recriminó mucho. Y recuerdo también cuando él sacara Gotta Serve Somebody, que es el tema que escucháramos antes, Lennon en sus grabaciones caseras había hecho una especie de parodia que se llamaba Serve Yourself, o sea, servite vos mismo, que es un tema que además recomiendo mucho que, si están escuchando, lo busquen, porque es bastante bueno y está inédito. Sí, que de alguna manera continúa con el chiste que hice yo. Cuando, o sea, del que todo el mundo se acuerda. Sí, sí. ¿Miguel? El del himno de los mozos, Marcos. El himno de los mozos. Me parece que en realidad la pregunta que vos te haces se podría contestar retrotrayéndonos un bloque musical de hace 3 o 4 semanas cuando hablamos del rock y política, en la cual a veces el fracasado del púlpito político se pudo pasar al púlpito religioso y de alguna manera me parece que para los rockeros cualquier búsqueda de nuevas emociones y de nuevos desafíos en los cuales transformarse en predicadores, más sea de manera metafórica o literal, me parece que hay como una continuidad. Y en el caso de Dylan, de alguna manera, esto es posterior a su desengaño político, con algunas fases en el medio, digamos, no es inmediato, pero él en algún momento quiso ser una especie de predicador político, luego se cansó de eso, y unos años después quiso volver por el lado de la religión, porque la revolución ya no estaba al alcance de la mano. Es el rolón del rock. Esta gente es muy respetuosa. Vamos a pasar la versión de Depeche Mode, ¿no? No, vamos a pasar la versión de John Cash. Yo tenía la bola de espejos. ¿Eh? Sí. Y vas a salir a festejar. Un último comentario antes. Cosas. El que justifica la presencia de Johnny Cash aquí, otro cristiano nacido de cero, no sé cómo podríamos traducir esa frase que utilizan los yankees, quien por las anfetaminas la estuvo pasando muy mal y que a fines de los 60, más específicamente en el año 1968, se metió en una cueva para dejarse morir, pero se avivó de que no iba a estar tan bueno, y salió de la cueva, y cuando salió, salió regenerado, y también se fue a evangelizar por el sur de los Estados Unidos. El mito de la caverna. Hablamos del señor Johnny Cash, esto es de 2004, los American Recordings, esos discos. Edición. Sí. Bien. Y estamos escuchando la versión de ese divino tema de la banda de Depeche Mode, que es Personal Jesus.

para homenajear a los semifinalistas. ¿Cómo? Teníamos que haber puesto algo de Wendy Zulka. En realidad, voy a desdecirme y voy a decirlo correctamente. Desdígase. Nos referimos bloque homenaje al partido de cuartos de final. Homenaje a los derrotados. Y a los ganadores. Bueno. Entre Colombia y Perú. Desde Perú, los Psychos de su disco Wild Punk from Perú. Wild Team Punk from Perú. Haciendo demolición, quiero romper las estaciones de trenes y aterciopelados haciendo una versión de un tema de Sandro Penas. facebook.com/amenaza nocturna Nicolás Miranda sale hablando al aire. Y del bloque en homenaje a un partido de cuarto de final, creo yo nos vamos a meter en el otro, en el que más nos incumbe como argentinos de ley que somos, el de Argentina y Uruguay. Uruguay, semifinalista de la Copa Libertadores. No, estoy diciendo cualquier cosa, la Copa América. Se me metió la Copa Libertadores de América. Copa América. Bien, le voy a dar la palabra a Miguel Molina Evedia. Una inesperada eliminación. Inesperada la eliminación de Colombia. Por supuesto, bueno, de eso estaba. Hablemos de eso. Yo no esperaba que gane Perú. De hecho, tengo entendido, vi una parte del segundo tiempo entre Colombia y Perú. Colombia marró un penal y estrelló un tiro en el palo. Y yo dije, bueno, los colombianos se lo llevan. Y después me entero cuando puse Argentina-Uruguay, porque no vi el tiempo adicionado o el extra time, que Perú metió 2 goles. ¿Usted lo vio el partido? Lo vi como como esos partidos merecen verse, digamos, ¿no? El compilado posterior, que le pasan por el noticiero. No, con tu hijo en brazos, preparando una mamadera. ¿Y si uno tiene hijo en brazos, qué hace? Una muñeca. No puedo hacerlo como merece. Yo lo vi con un nenuco en brazos mientras me preparo un Nestlé. Uno debe reprocharse. Maldita sea, no he hecho lo que corresponde para ver este partido como merece verse, que es con un hijo en brazos. Plantando un árbol. O leyendo un libro. Es la manera más fácil, la más lavada. Esa es la light. Leyendo un libro, tocando un niño. Copa América. Escribiendo un árbol. Talando un árbol, tocando un niño, leyendo un libro. Merecíamos la eliminación, bro. Claramente. Por favor, Miguel. Bueno, la semana pasada yo dije que, medio en broma, medio en serio, que se iba a repetir la final de 1987, que la última vez que la Copa se había jugado en Argentina, que fue Chile-Uruguay. Esa final aún hoy es posible. No, hasta tendría que decir, si no fuera porque está Brasil... Uno diría que lo más probable. Si los chilenos se olvidaran que el rival es Brasil en la eventual semifinal, si los dos ganan mañana... Uno diría que Chile es el equipo que mejor viene jugando en esta Copa América. ¿Tenemos opinión formada sobre la Vinotinto? Me parece que está haciendo la mejor campaña de su historia, pero no me parece que esté como para ganarle a Chile. Ojo. Me parece que sería una gran sorpresa. Yo en la columna deportiva de la semana pasada aposté por las sorpresas. Quiero decir que yo sí esperaba que Perú le ganara hoy a Colombia. Hablando con el diario del sábado en la mano. Pero... quiero decir que para mañana le tengo mucha fe a la sorprendente Venezuela frente al Chile de Borghi. No sé qué pensás vos. O sí sé qué pensás porque lo acabas de decir, Miguel. Pero... Por lo pronto veo que nadie piensa que Paraguay le vaya a ganar a Brasil. A mí me parece muy posible también. Al final este es como Niembro, abre todos los paraguas, o sea, que todo es siempre posible. Cae bien parado. Yo desde la ignorancia completa y profunda, ¿todo es posible? No, Perú no le va a ganar a Uruguay. Coincido. ¿No tenés efemérides hoy, Miguel? No tenés... Tengo tantas efemérides que además yo voy, eso es un pie. Voy a decir algo que de alguna manera me va a poner en contra a gran parte del público. Si tuve que obviamente armar esta columna después del partido. Si Argentina ganaba no tenía todas estas efemérides. Todas estas efemérides dependían de que ganara Uruguay. Y con algunos de los avatares que sucedieron en el partido, lo cual uno podría llevarlo a pensar que esto estaba bastante escrito. El primero más impresionante tiene que ver con... ¿Puedo citar un texto de Borges y... No. O en todo caso uno podría decir que esto estaba bastante... O vos hinchabas bastante por Uruguay, desde tu lado profesional. No, bueno, si no iba a elogiar el desempeño de Batista, digamos, y listo. Ah, sos listo. Niembro. Sos Niembro, efectivamente. Bien. Niembro no cuenta efemérides también durante los partidos sobre la ciudad, sobre cómo comió lo del chiquilín Ayala o algo así. O a qué se dedican los padres de los jugadores. En el Mundial fue brillante. a gritarles a sus hijos atrás del alambrado. Yo me acuerdo cuando veía el partido Alemania-Argentina, me tuve que enterar que el padre de un alemán tenía un vivero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Encima estamos perdiendo 3-0, después 4-0, hacía falta eso. Contame de la segunda selección de Aruba. Me daban ganas de ir a prender fuego el vivero. Lo que pasa es que vos eras un raro espécimen que estaba escuchando al relator en ese partido. La comentarista, por favor, hablemos con propiedad, que es algo que yo hago constantemente, como podrán ver. Así que vamos a referirnos a lo que ocurrió hace horas nomás entre Argentina y Uruguay, partido que se empató 1-1 y que luego ganó la selección de la República Oriental del Uruguay 5-4 en los penales porque Tevez erró el suyo. Y porque los jugadores uruguayos convirtieron sus 5 penales respectivos. En el día de hoy, además, hablaba de efemérides, decía hoy es un aniversario exacto del llamado Maracanazo, en el cual Uruguay ganó el Mundial de 1950 ante Brasil. Y creo que, sin adentrarnos en eso porque no tenemos tiempo, sí me parece que es interesante establecer un paralelismo con aquel hecho que tiene que ver con esta cuestión del orgullo de paisito que Uruguay sabe construir sobre sí mismo, que tanto en el Maracanazo como en este partido, que evidentemente es un hecho menor comparado con aquel, pero que es un triunfo de visitante ante uno de los gigantes del continente, muchas veces los uruguayos se minimizan para engrandecer sus glorias. Porque si uno ve la historia del fútbol uruguayo, cómo viene este equipo que está muy bien armado, que le fue mejor en el Mundial que Argentina, yo no sé si se puede considerar una gran sorpresa el resultado de hoy. Es decir, nombre por nombre, Argentina tiene mejores jugadores. Pero Uruguay tiene jugadores bastante buenos que no están jugando en la Liga Uruguaya. Es decir, tiene jugadores que están jugando, Forlán en el Atlético de Madrid, Suárez en el Liverpool, entre tantos otros. Llegó a semifinales, es un equipo que está armado, que viene con el mismo técnico del Mundial, y a mí me parece que en realidad, si uno pone eso en relación, en realidad no es un resultado tan extraño, más teniendo en cuenta que empataron y que Argentina, bueno, jugó relativamente bien o mejor de como venía jugando. Con lo cual yo creo que tampoco me parece, es bastante triste por ahí irse en cuarto de final de local, eso yo lo entiendo, pero si uno mira la historia previa, perder con Uruguay. Yo no sé, yo no diría que Uruguay se minimiza, sino que creo que tienen un estilo futbolístico distinto porque en general los medios y el fútbol espectáculo moderno de hoy valoran mucho más a los jugadores llamados talentosos, los que meten 130 goles o 52 por año como Messi, o los jugadores que del medio campo para adelante son altos goleadores o gambeteadores. El fútbol más vistoso y... Digo, Uruguay se caracteriza por la famosa garra charrúa, así como Paraguay, y son estilos que por ahí no venden tanto. Entonces yo no sé si en realidad es que se desvalorizan, sino que comparando, o sea, ¿entendés? Como comparándolo con el mismo criterio que con Argentina o con Brasil, probablemente sí, pero si uno ve el fútbol de otra manera, probablemente tengamos bastante que envidiarles. De hecho, los resultados así lo dicen. Sus solideces son otras. Exacto, sus virtudes son otras. Yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero me parece que también tiene una relación, inclusive la propia cuestión de la garra charrúa. A mí me parece que este equipo uruguayo de Tavares ha tenido el gran mérito de reconducirla. Por ejemplo, ya no se ve, y Tavares hizo un fuerte énfasis en eso cuando asumió la selección, ya no se ve a la garra charrúa manifestándose a través de patadas terribles cuando se va perdiendo, expulsados. Él incluso... eligió prescindir de jugadores que muchos le reclamaban. Como por ejemplo. ¿Sabes qué? No lo puedo decir, pero se me fue el nombre. El jugador que expulsaron contra Argentina en el último partido de eliminatorias. Cavani. No, era un volante ofensivo. Justo se me fue el nombre ahora. Un volante ofensivo muy talentoso. Que además participó de los incidentes después del partido. Y él eligió no llevarlo al Mundial como una especie de marcar una tendencia a decir, rompamos con esta idea de que la garra charrúa es hacerse expulsar, digamos. Es el Cebolla Rodríguez. El Cebolla Rodríguez, exactamente. Vamos. Ese es el jugador. Y digo, también, retrotrayéndonos rápidamente a este Maracanazo del cual hoy se cumple un aniversario, que, como bien lo hiciera notar en una de las mejores páginas web de deportes del país, que es laredo.net, una periodista uruguayo-argentina, Cecilia Ocretich, que escribió este artículo, también planteó esta idea de el mito de la garra charrúa en relación a la final del Mundial 50, demostrando que por antecedentes, en realidad, si bien fue muy meritorio ganar de visitante ese partido y luego de ir perdiendo, los antecedentes en realidad planteaban una perspectiva bastante igualada. Por ejemplo, en el mismo año 50, Brasil y Uruguay habían jugado 3 partidos en Brasil, Brasil había ganado 2 y Uruguay había ganado 1. Todos por un gol de diferencia, es decir... Estaba peleado. Uruguay ya había salido campeón olímpico. Brasil no tenía ese palmarés, casi nunca partidos, había ganado... ¿Eran partidos amistosos? Eran por una copa que jugaban Brasil y Uruguay todos los años, que se llamaba Río Branco, pero jugaron con las mismas selecciones que jugaron el Mundial meses después. No deja de ser cierto igual que la final de un Mundial, la presión es otra, y más en el Maracaná. O sea que, más allá de que el historial por ahí fuera más o menos parejo... Es cierto, yo creo que no se trata de minimizar el logro, que fue muy importante, sino de romper con esa idea de que Uruguay tenía 11 troncos que jugaban contra 11 grandes jugadores y que poniéndole garra... consiguieron ganar, cuando en realidad se trata de que tenían jugadores talentosos. Uruguay, por poner un ejemplo, llegó a semifinales en el Mundial 54 y Brasil no. Es decir, Brasil se transformó en una potencia mundial después. Ajá. En ese momento Uruguay tenía más historia que Brasil. Yo tengo simplemente una pequeña pastillita, volviendo al partido de hoy, que es que me parece que, más o menos en la línea de lo que decía Miguel, se nota mucho en la eliminación argentina a manos del equipo uruguayo, que Uruguay es un equipo, y es un equipo con una media de edad más alta que el argentino, diría yo. Esto no lo tengo chequeado, pero es como lo noto en las edades de los... 11, en los rostros. En los rostros y en los físicos. Más experimentado y con más cancha. Y el equipo argentino, sobre todo el que termina, y si lo sacamos a Zanetti, es un equipo de chicos. Es un equipo en formación y de gente que, si bien son futbolistas archiprofesionales y vienen... fogueados de las ligas más importantes del mundo, como equipo y como 11 tipos juntos dentro de una cancha, no tienen esa mística y esa unión del equipo armado y con rodaje que sí tienen los uruguayos. Le hacían la entrevista hoy a Álvaro Pereira y le preguntaban sobre el nivel de Muslera, y Pereira decía, no, sí, porque Muslera es un hermano que la pasó difícil y un amigazo, que eso, y no me imaginaba a ningún argentino hablando así en una declaración posterior a un triunfo de ningún otro compañero de equipo. Me das el pie para otra efeméride muy interesante, que es que Muslera, el arquero que no solamente le atajó el penal a TV, sino que fue figura del partido en los momentos en los que Argentina dominó, que no fue durante todo el partido, pero fue en algunos momentos, nació en Buenos Aires. Es decir, es argentino, es de una familia de uruguayos que se encontraba por causas laborales en ese momento aquí, pero este efeméride no termina aquí, sino que Muslera nació el mismo día que Argentina eliminaba a Uruguay del Mundial 86. 1-0, ese mismo día en Buenos Aires, nacía el arquero que hoy nos escupiera el asado. Está todo escrito. Brancatela hace señas como diciendo... Basta de fútbol. Si yo dirigiera la selección, habríamos salido campeones con retroactividad en los últimos 3 mundiales. Algo que no puede decir Tavares, pero sí puede decir que es un gran director técnico. Alguien que dirigió a Boca Juniors, si no me equivoco. Y lo sacó campeón. Lo sacó campeón y volvió unos años después. Hizo una gran campaña en un torneo que ganó Independiente, que en la cual Boca de todas maneras peleó el título muy mano a mano con... A ese Boca lo sacó campeón Benetti, si me permite. ¿Qué opinión tenemos sobre Tavares? ¿Algo para decir sobre Tavares? Yo lo que quería decir de Tavares, a raíz de lo que se comentó, por ejemplo, esta semana de los 7 millones de videos del Athletic de Bilbao que vio Bielsa, es que a mí me parece que Tavares, hay un ejemplo muy interesante que lo plantea como un punto intermedio entre el técnico obsesivo, como es Bielsa, y ciertos técnicos que ha tenido Argentina últimamente que plantean que los jugadores resuelven solos y a tirarlos a la cancha. Tavares es un hombre anticuado, que al que quizás uno no relaciona con el trabajo muy específico sobre los videos o sobre los rivales. Y lo cierto es que él, quizás reconociendo esto mismo, hizo algo muy interesante, que es que lo tiene tercerizado este trabajo, sin que esto tenga implicancias sindicales. Tiene un grupo de... ¿Explota gente? No, tiene un grupo de nerds uruguayos, para decirlo así, que diseñaron un software que analiza lo que pasa en un partido y genera un informe que él le llega por internet durante el partido y en el entretiempo, que le permite tomar decisiones en base a cuestiones estadísticas, pero sin que él se tenga que poner, como es el caso de Bielsa, que tiene un montón de colaboradores, pero ve todos los partidos él. Uno se lo imagina como un obsesivo que no puede delegar. El Chávez de las selecciones. Mientras que otros técnicos argentinos parecieran creer que, digamos, que eso es una superchería que no tiene mayores relaciones. Tavares viene trabajando desde hace casi 4 años con este grupo que se llama Kenizaro. Es un grupo de estudiantes que hicieron como trabajo de tesis en la facultad. ¿Dónde sacaste esto, Mir? Por favor. Fue algo que tuvo cierta repercusión durante el Mundial 2010. Inclusive hubo mucha... Cuando Uruguay casi se queda fuera del Mundial 2010, se empezó a cuestionar la importancia de este software. Porque decían, y el Tabaré... nivel educativo de los uruguayos. Porque aparte son lo hicieron unos jóvenes que su principal formación es en electrónica, no en fútbol, digamos. Pero además creo que en un país que no fuera Uruguay, no hubieran podido llegar tres estudiantes de la Orto uruguaya, como es el caso, al técnico de la selección y decirle, tenemos esto, fíjate si te sirve. Y a Tabárez le gustó y lo implementó. Y cuenta, digamos, puede hacer lo mismo que hace Bielsa sin tener que volverse loco. Es decir, le produce un informe. Y si él, por ejemplo, duda de estos números y dice, pero esto que me está diciendo es así, le generan un video, pero no tiene que ver todo o a todos los rivales, sino que de repente dice, pero es verdad que este jugador pierde tantas pelotas por partido, entonces los otros tienen el video del partido y se lo arman. Y él, en lugar de estar 70 horas, está 15 minutos y se puede dedicar a partir de eso a plantear un partido sabiendo que eso es un dato más, pero no, no algo con lo cual se pueda dominar absolutamente lo que pasa en una cancha. Esos muchachos están en un sótano atados con cadenas, editando video y poniendo estadísticas... ¿Minuto a minuto o tiene una vida más o menos digna, sabemos? Si están esclavizados. Tienen como una antena por Montevideo o algo así. O sea que... No, digo, es interesante también entender un poco que el tema de las selecciones se puede elaborar con un grado de profesionalidad quizás mayor al que se piensa cuando uno en una charla de café está discutiendo sobre si hay que poner a tal o cual jugador. Pero te quería acotar otra cosa. En el Mundial 2006, cuando fue la definición por penales... Argentina-Alemania, también después salió a la luz que había alguna especie de modelo matemático que utilizaba Alemania para determinar hacia dónde pateaba cada ejecutante de penales del rival y que en la definición con Argentina se verificaba que había funcionado. Creo que no era tan un modelo matemático, sino que era una mera estadística, bueno, es matemática al fin y al cabo, pero bastante básica, hacia dónde se tiraba cada uno, hacia dónde pateaba cada uno los penales y ya. Era lo suficientemente no básica como para que, por ejemplo, yo no hubiera podido hacerla. Yo creo que si alguien hubiera tenido o este software o el papelito de Lehmann, claramente Tevez no hubiera sido elegido para patear un penal. Porque no es un buen pateador de penales. Hay gente que le cae encima, gente que lo odia como futbolista. La verdad es que hay un dato muy interesante, que es que cuando Boca llegaba a las definiciones por penales en la Copa Libertadores, que definieron instancias muy importantes y en Intercontinentales también, Tevez no pateaba en esa definición. Y pateaban jugadores insólitos como Cángele, Ledesma, el propio Burdizo que pateó hoy. Cángele. Álvarez, porque Bianchi sabía que es importante la personalidad, pero saber patear los penales ayuda. Ha nacido un nuevo asesor técnico del nuevo equipo técnico, si es que Batista se va, y si no se va, te postulamos para que formes parte de uno de los universitarios que aconseja especialísimamente al director técnico de la selección argentina. ¿Querés saber qué dice la gente en la calle? Yo acabo de hablar con un taxista que me dijo esta frase. ¿Por qué no lo ponen a Gareca, la concha de la madre? Lo que dice otra gente que no está en la calle, sino en su casa, es Diego Salinas Slemenson, que dice algo en lo cual coincido, y que es, a mí lo que me preocupa es que no jugamos lo suficientemente mal como para que Batista se vaya. Es cierto. Lo Batista cual... tuvo algunos aciertos. La inclusión de Gago, por ejemplo. Sí, ok. Sí, pero sí, está bien. No, jugó bien, pero no me cierra del todo. Igual Batista no me cierra como DT. Todos es queremos mi ver, opinión. ¿Queremos verlo irse en un helicóptero? Yo no le voy a decir a qué tiene que hacer. Cada uno debe saber. Puede venir algo peor, viendo cómo vienen las elecciones de técnicos. Eso es cierto, porque la JJ, verdad, no se ejemplo. Me ocurre qué técnico puede ir, como tampoco se me ocurre quién puede reemplazar a Milito y Burdizo. Por Dios. En fin. Mascherano y Mascherano. No. Y uno para que vaya al medio, un triple 5. Dos para abajo y uno al medio. Nos vamos a retirar con los Shakers, banda que sonó, si no me equivoco, en el primer episodio de Amenaza Nocturna. Voy a darme el gusto que dicen todos cuando pasan una banda que les gusta. Hace mucho que no ponemos un tema de los Shakers. Hablando de efemérides, acostumbro ver TV los martes 36. On a Tuesday. We'll be right back.

cerrando el último cuarto, la última cuarta parte de Amenaza Nocturna, Los Babasónicos, el último, desde el último disco, la voz de Adrián Darge lo suena Ideas. Es muy difícil elegir una canción de este último disco, a mi humilde parecer, un disco muy parejo, probablemente uno de los discos del año, canciones muy bellas, sonaba Ideas. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4, Nacional Rock 93.7. Arrancamos este programa haciendo mención a la confirmación de la fecha de Pearl Jam el 13 de noviembre en el Estadio Único de Ciudad de la Plata, y desde ahí tomamos eso como puntapié para hablar de el público en el rock, porque en el recital de Pearl Jam va a estar muy dividido el campo. Algo que no se acostumbra en los últimos años, sobre todo en el rock argentino, es como muy común. Miranda me hace gesto como de ¿te parece que no se acostumbra? Y yo, sin mirarlo, le digo... Está bien, es cierto que en el último año o en el último tiempo sí, de hecho se han puesto sillas adelante en recitales de rock, algo que antes no pasaba, pero si uno se remonta a lo que en nuestro caso, jóvenes, fue nuestra adolescencia, los años 90 y demás, uno se acuerda de campos en tugurios, aunque estadios gigantes como River, con el campo, la gente moviéndose libremente, cual piara de chanchos en un estanque de barro. Y ahora la cosa no es así. Y de ahí dijimos, vamos a hablar de otros campos, otras disposiciones de público y rock en recitales. El señor Miguel Molina Heredia quiere hacer un comentario. Si no me equivoco, uno de los primeros que dividió el campo en la Argentina fue el mismísimo Roger Waters en el año 2002. Puede ser. Dice Miguel Molina Heredia, el mismísimo Roger Waters. ¿Por qué? El mismísimo que estaba sonando hasta recién. O que en realidad sigue sonando. ¿No? Sí, sigue sonando. Con su banda, una bandita que tenía en una época. Sí, les iba bien, me parece. Sí. Uno se volvió medio loco, después la dejó. Bueno, a raíz de eso, Matías, a raíz de la visita recientemente confirmada de Pearl Jam y de esta breve, pequeña polémica que se generó en los medios virtuales acerca de si el campo tiene que estar dividido o no, ahora le llaman campo VIP, que bueno. Campo delantero. Es claro, algunos en algunas páginas le llaman VIP, que es algo medio, es una denominación un poco desafortunada, aceptémoslo, porque no viene al caso el Very Important Person porque la entrada es más cara o está adelante, pero le da pie a quienes se quejan de eso. Bueno, es desafortunado. Pero bueno, digamos que con ese pequeño debate se me ocurrió que para reflexionar un poco acerca de cómo vemos los recitales de rock, de cómo se relaciona el público con el artista en los recitales de rock, nutrirnos un poco de conocer un poco la breve historia de los recitales en mega espacios y con convocatorias de varias decenas, de miles de personas, todas juntas viendo a cuatro tipos tocando una guitarra cada uno, ¿no? Los recitales no siempre fueron miles y miles de personas haciendo pogo, saltando, haciendo mosh en la primera fila. No, la primera vez que fueron muchas miles de personas y no en un teatro o un lugar cerrado pensado para tal fin, sino en un estadio de un deporte, fue en 1965, en el primer concierto de la gira norteamericana de los Beatles, en el Shea Stadium, en Nueva York. Un video que varios habrán visto, es un video muy conocido, donde están ellos entrando ahí a la cancha por el túnel, cual plantel de Argentina saliendo a la cancha y corriendo con su guitarra a hombro, donde lo primero que nos llama la atención al verlo es que en el campo no hay nadie. El escenario está en el círculo central, lo que sería el círculo central, en el medio del pasto, la gente en las gradas y el pasto está vacío. Y lo cual en realidad nos parece raro, pero es obvio desde la mirada de la época, porque el recital está organizado en un lugar en el cual hay dispuestos unos lugares para que esté la gente y otro que no está pensado para que esté la gente. Entonces a nadie se le ocurrió que iban a poner gente en un lugar que no está pensado para que vaya gente, como ser el pasto. Entonces desde ya, en ese momento, directamente no se vendía ese lugar. A nadie se le ocurría venderlo. También debe tener que ver con una disposición bastante teatral, una construcción de escena entre lo que hay que ver y el público, y no gente al mismo nivel que la banda, ¿no? Se me ocurre por ahí, pensando más en la idea de grada del espectáculo que hay que ver y no vivir. Bueno, es que esa es la idea que hace al diseño de un estadio, que era lo que estaban usando, justamente. Y por qué no también a las condiciones de recepción del sonido, que si no me equivoco, en el Shea Stadium también salen desde el campo hacia las gradas. Uh-huh. Después se empezó a hacer de manera distinta, digamos, con la... Sí, de manera absolutamente ineficaz, vale aclarar. Digo, la anécdota común desde todos los puntos de vista de la gente que participó en ese recital, ya sea intérpretes, oyentes, etc., era que no se escuchaba un pomo. O sea, nadie sabe qué tocaron, ni ellos sabían qué estaban tocando. El dato de color que les voy a tirar, la recaudación de ese recital, ¿saben cuál fue? No. Para compararlo con lo que podrían ser las recaudaciones hoy en día, $304,000 fue la recaudación de ese recital, un dinero que hoy sirve para comprar un departamento de dos ambientes en Puerto Madero. Digamos, dólares para, fuertes. Para pasar alguna comparación, para darnos una idea de lo que recaudaban los Beatles, en plena Beatlemanía, en New York. Eso cambió muy rápido. Rápidamente se empezó a masivizar. Los 60 fueron una bola en la popularización del rock, que llevaron a que en 1969 los Rolling Stones organizaran algo que en principio se le llamaba el Woodstock de la costa oeste. Luego estuvo bastante lejos de ser una convocatoria de amor y paz. Fue el donde hubo menos asesinados que Charles Manson de la costa oeste. Claro, más o menos. Fue el Charles Manson Fest en el autódromo de Altamont, en California. Ellos armaron un concierto gratis cuya locación además fue anunciada 2 días antes del concierto, donde había teloneros, tocó Santana, tocaron Crosby, Stills, Nash & Young. La cuestión es que a ellos ante este evento no se les ocurrió mejor idea que contratar como equipo de seguridad y control a los Hell Angels, que eran una banda de motoqueros. Ángeles del demonio. Claro, relativamente célebres por manejar todo Harley Davidson y ser todos medio guachín. Te controlaban. La idea era dejar afuera a la policía con la idea de que, claro, bueno, como representantes del Estado podrían ser violentos con el público. Cosa que era verdad, pero también era verdad lo que vos vas a contar. Claro, exactamente. Acá lo que pasaba era, digamos, tan vertiginoso ese momento que tan solo 4 años después de la experiencia del G-Stadium, esto era el otro extremo. El escenario de ese recital tiene alrededor de 70-80 centímetros de altura, sin vallas, sin cordón de seguridad sanitario o policial de ningún tipo, sin baños, y se calcula que había 300.000 personas. Cuando uno ve las imágenes del video ese de Recital 2, ¿no?, donde lo ves a él casi como si estuviera tocando en cemento, pero de repente la cámara levanta el ángulo y hay 300.000 personas haciendo fuerza contra ese escenario de madera de 70 centímetros, a punto tal que, por supuesto, como diría Sherlock Holmes, no, ningún crimen, digamos, solo uno de esos hechos que suceden cuando se junta mucha gente en un espacio muy pequeño. Hubo 4 muertos en ese recital, uno de ellos célebre porque todo el crimen aparece filmado en la película, me refiero al hecho que protagonizó este muchacho que se llamaba Meredith Hunter, que era un muchacho que, según todos los testigos y según parece entenderse en la filmación, sacó un arma, gritó "voy a matar a Jagger", y uno de los Hell Angels, según algunos con muy buen tino, según algunos, no según el que narra esta columna, y le clavó un par de puntazos para que no jodiera, y por supuesto el pobre de Meredith no la contó. Hunter. El pobre de Meredith Hunter. El cazador. Exactamente. Bien. Los otros 3 muertos se debieron a problemas de logística. Un tipo que se cayó un arroyo, otro que lo pisó un auto en la salida del recital, digamos. Había ya temas de desorganización, digamos. Algo que luego los Stones, cuando los vi en el 98, si no 8, me equivoco. La primera vez, 98. Si no me equivoco, no, 95 la primera vez en el Sí, 95, Bulange. Esto es el Bridges to Babylon. Sí, señor. Había un puentecillo, el puente que salía del escenario principal, puentecillo que se iba... Sí. Que iban al set acústico. Que proyectando hacia el centro del escenario, en el cual, en los puentes sobre el cual ellos caminaron, y se trasladaron a un cuadradito en el medio del campo. El puente luego se retiraba, se retrotraía, volvía sobre sí mismo, y ellos quedaban en un cuadradito, como te decía, de 4 metros por 4 metros, o sea, 16 metros cuadrados. Todas las luces estrellas apagaban y ellos volvían a tocar como si fuera en aquella época cuando no había grandes escenarios y demás. Y ¿cómo de repente sí? Estabas viendo a los Stones. Ahí lo tuve a 15 metros, por ejemplo. Al señor Mick Jagger tocando en un escenario ínfimo con muy poca iluminación. Y los 4 ahí apretaditos como si estuvieran tocando, bueno, una salita de ensayo. Esta cifra que vos das de los 15 metros es interesante porque justamente una cosa que uno ve que le llama la atención cuando ve el momento del crimen en la película de este recital... Ve que el crimen sucede a una distancia de Jagger que es inferior a lo que hoy es la distancia desde una primera fila hasta el escenario. O sea, la gente estaba tirada encima a un punto que hoy nos resultaría inimaginable. Otro episodio interesante en la historia de estos conciertos masivos y el que da lugar a este tema que estamos escuchando, sucede en la gira del disco Animals de Pink Floyd, gira de la cual está sacada esta versión de Dogs que estamos escuchando. En un concierto en Montreal, un fanático salta al escenario, intenta abordarlo a Waters, sabe Dios con qué intenciones, porque nunca llega a hacerlo. Waters, antes de que la seguridad lo saque al tipo, le echa un tremendo escupitazo en la cara. Por ahí era Jimmy Jump y le quería poner un gorrito, como le pasó a Agüero, ¿no? Es probable que fuera el mismísimo. Era una gira que venía ya complicada, digamos, ellos ya se estaban empezando a llevar muy mal con la gente, y lo interesante de este incidente es que aparentemente, al menos todos los miembros de la banda de Pink Floyd han colaborado para que se sea, este incidente es el mito fundacional del concepto de The Wall, que es nada más ni nada menos que hagamos un recital con una pared entre la banda y la gente. Sáquenme estos alienados de encima y sáquenme a mí que también estoy alienado de esto. Waters está sumamente alienado. En esta gira se cuenta que Waters prácticamente se putea con el público cual Axl Rose en todos los conciertos porque no soportaba que le tiraran bengalas, que le pidieran que tocara Money cuando ellos querían tocar los temas mucho más oscuros de Animals, estas zapadas de 20 minutos que no tenían nada que ver con lo que la gente quería ir a ver, etcétera. O cual Dave Grohl esta semana, no sé si vieron el video que circuló de, sí, del ex baterista de Nirvana echando personalmente a un miembro del público por pelearse en el recital. Lo vi el video. Exactamente. Bueno, otras cosas han pasado en la historia de los recitales, incluso mucho más trágicas. Hubo tragedias como la famosa tragedia de Cincinnati de los Who, donde 11 personas murieron en una avalancha. Sucedía antes de que comience el show, y de la cual no se los anoticia a los Who, sino hasta terminado el show, para que no lo cancelaran. Roskilde. Mucho más allá en el tiempo, Pearl Jam en el año 2000, justamente, en Roskilde, en un concierto ya con todas las medidas de seguridad a las cuales estamos habituados hasta ahora, a excepción de un campo gigantesco sin divisiones y un piso natural, digamos. Uh-huh. El piso era de barro, viste que ahora se usan como unas especies de plataformas de goma en el piso. No es casualidad citar esto porque, de alguna manera, la masividad del campo dividido surge a partir de esta tragedia de Pearl Jam, de lo de Roskilde, y surge más fuertemente en estas latitudes, que es donde en realidad debemos lidiar con este hecho un poco contradictorio de que bandas que en realidad no necesariamente tocan en mega estadios o campos infinitos en sus lugares de origen, sí lo hagan aquí porque en realidad lo tienen que hacer para responder a la ecuación económica que hace que pueda ser posible traerlos. Es que eso es lo que te iba a decir. Creo que responde no tanto a una medida de seguridad para evitar tragedias, sino, o bueno, sí, pero también acoplándose a la beta de sacar mucha plata, cobrando entradas adelante, mucho más caras que las de atrás, y segmentando el público. Yo creo que vos bien podrías decir, bueno, para que no se mueran, tomo tal y tal medida de seguridad y el público después es uniforme todos juntos, pero no es esa la actitud. Lo que pasa es que yo creo que son dos cosas que van de la mano. Si uno piensa en esto como un negocio, que no tiene por qué no pensarlo, parece que no. Recordar los temas en que todo el campo valía lo mismo, las épocas en que todo el campo era lo mismo, es por lo menos arbitrario. Digo, ¿por qué va a valer lo mismo un lugar que está al lado de la valla del escenario que un lugar que está a 120 metros hacia atrás del escenario? Digo, eso desde el punto de vista de la lógica del negocio es absolutamente irrefutable. Sí. Y bueno, desde el lado de la seguridad termina siendo beneficioso porque es obviamente no hay manera de que por más que les cobre lo mismo a las 40.000 personas que entren en el campo estén las 40.000 en el frente. Digo, de modo que lo que yo creo es que el tema del campo dividido, el campo no dividido, es una competencia de dos privilegios, uno basado en lo económico y otro basado en lo físico. Cuando el campo no está dividido también hay privilegiados, pero hay privilegiados por el empujón y por el lomo. ¿Va a ir Federico Brancatella a la manifestación que pretende hacerse visible a los muchachos de Pearl Jam cuando ellos lleguen a Argentina para reclamarles que no dividan el campo? ¿O algo por el estilo? Hay algo planeado, ¿no? Había algo planeado para ayer. No solo no voy a ir, sino que me he trenzado en algunas discusiones bastante subidas de tono con esa gente. Que bueno, tienen una lógica particular que ellos defienden y que yo no comparto en absoluto. No voy a aprovechar acá que ellos no tienen poder de... de réplica para plantear mi posición. Nos vamos a ir ya de esto. ¿Vos querés desanunciar este tema? No. Quiero comentar otras cosas. Ejemplo, que aunque usted no lo crea, quedaron muchas cosas afuera de este programa. Seguro que sí. Y decir los nombres de los que estamos al aire haciendo este programa. La persona que está llevando a cabo este blog, estos comentarios, es el señor Federico Brancatella. Nos acompañó también el señor Nicolás Miranda, Miguel Molina Ibedia. ¿Quieren decir algo, muchachos? ¿Una palabra para que la persona asocie, la gente que escucha, asocie su voz a su nombre? Nicolás Miranda. Buenas noches. Miguel Molina Ibedia. Miguel. Diego Salinas Lemenson está chateando algo ahora en este momento para que la gente vincule el chateo a su cara. Dalila Cáceres, operando perfectamente este programa. Le agradecemos mucho su presencia. Mi nombre es Matías Mesoulam y nos vamos a ir con un tema que dura 6 minutos, así que evidentemente van a quedar muchos de esos minutos afuera. Una banda con nombre de animal, Pantera, haciendo un tema llamado Cemetery Gates. Y escuchamos esto un 2 segundos, ¿por qué? Lo escuchamos para homenajear a una víctima que no es parte del público de este extrañísimo sistema de lucha entre público y banda. Dimebag Darrell fue, algunos lo recordarán, el violero de Pantera, asesinado en pleno recital, en pleno escenario, por un fan que subió, se trepó al escenario y le encajó dos tiros en la cabeza, furioso porque había separado a la banda. Esperemos que episodios como este no se repitan. Esperemos. Amenaza Nocturna fue lo que ustedes escucharon en los últimos 120 minutos de sus vidas. Y si sintonizan esta radio en 7 días, lo volverán a hacer. Les agradezco muchísimo. Hasta la semana que viene.